No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con Vivian Perrone, de Madres del Dolor, para hablar de un tema que la verdad que es preocupante. Dice, por día mueren 6 jóvenes por agresiones y accidentes de tránsito. Vivian, ¿cómo le va? Lo saludamos de la gente y su defensor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vivian, cuéntenos un poco cuál es la, cómo trabaja Madres del Dolor y qué reflexión le merece esto de la cantidad de vidas jóvenes que se están truncando por todos hechos de violencia, es decir, tanto por hechos de violencia delictivos como por accidentes de tránsito. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo ustedes para tratar de paliar esto? Bueno, en la Asociación Madres del Dolor tenemos un 0800 que es gratuito, donde se comunican con nosotros familiares de víctimas. Nosotras lo que hacemos es recibir a esos familiares o a veces hacemos contención también por teléfono. Tenemos un equipo de trabajo con psicólogos, con abogados que vienen a la asociación una vez por semana y bueno, van guiando a los familiares a cómo seguir adelante una vez que uno pierde a un ser querido, ¿no? Que es como si explotara una bomba en la casa de uno y uno no sabe cómo seguir adelante. Entonces, nosotras que lo hemos pasado, bueno, tratamos de brindar nuestra experiencia. ¿Cómo qué le pasó a usted? Cuéntenos. Aunque sea bueno, yo soy la mamá de Kevin Sedano. Uh-huh. Kevin en el año 2002 cruzaba la Avenida del Libertador en Vicente López cuando un auto conducido por Eduardo Zuquiacián, a exceso de velocidad, sin respetar el semáforo, lo atropella a Kevin y se da la fuga. Gracias a los testigos, yo supe quién fue. Kevin agonizó durante una semana y el 8 de mayo del año 2002 él falleció, él tenía 14 años. Como mi familia estuvo al lado de Kevin en esa semana, la verdad es que no vimos o no averiguamos bien qué era lo que había pasado. Para cuando reaccionamos, la verdad es que ya era tarde, ya se habían perdido muchísimas pruebas, como un video, como la huella del frenado. A pesar de que enseguida tuvimos la patente, el número de la patente, nadie le fue a hacer un test de alcoholemia. Claro. O sea, eso es lo que uno intenta que no le pase a otras personas, ¿no? ¿Ya existía Madres del Dolor en ese momento? ¿O se estaba fumando? No. A partir de ahí, bueno, fui conociendo a otras madres a las que les pasaban hechos similares. No todos son de tránsito. Está Isabel Yaconis, que en un intento de violación mataron a su hija Lucila. Marta Canillas, que en un secuestro mataron a su hijo Juan Manuel Canillas. ¿Es el caso en Loma de Zamora? No, esto fue en Vicente López. Vicente también. Ajá. A él lo secuestran de la General Paz del lado de Capital. Ajá. Pero después lo matan del otro lado de la General Paz, ¿no? En provincia. Y bueno, hay madres también de el hecho de Floresta, donde ¿cómo? En la plaza. Esto fue en una estación de servicio. Una persona de seguridad ve que un joven que estaba ahí en un maxi kiosco mirando el televisor, se ríe y se burla de un policía que aparece en el televisor. Y bueno, y el hombre de seguridad que estaba ahí cuidando el maxi kiosco empieza a dispararles y mata a 3 jóvenes que estaban ahí. Y bueno, los padres que tenían que demostrar que ellos no estaban robando, que era realmente lo que estaba pasando en ese momento, lo pudieron hacer y esa persona estuvo presa. Pero está también la mamá de Marcelita Iglesias, que fue en el Paseo de la Infanta, que se le cayó un monumento encima, sí, ¿no? Entonces, en la asociación es como que abarcamos distintos temas. Y además de contener a los familiares, por supuesto que tratamos de evitar esto, ¿no? Que no haya más familias con el mismo dolor nuestro. Así que tenemos proyectos que están en el Congreso. Cuéntenos el proyecto que están presentando. Es por el tema de seguridad vial, ¿no? Tenemos dos. Uno es por el tema de seguridad vial, donde pedimos que quien atropella y se escapa del lugar del hecho sea considerado un agravante, porque hoy en día no lo es. Da lo mismo fugarse que quedarse en el lugar del hecho. Y el otro proyecto que tenemos tiene que ver con el registro de ADN, porque aunque ya salió la ley y se está haciendo un registro de ADN de violadores, lo que pedimos es que quede registrado el ADN en primera instancia, o sea, una vez que la persona pase por el primer juicio oral y se lo encuentre culpable, que quede registrado ahí su ADN, porque hoy lo que dice la ley es que puede quedar registrado cuando la sentencia queda firme, y a veces después del juicio, de la primera instancia, del juicio oral, pasan 5, 6 o 7 años hasta que la sentencia queda firme, y los fiscales nos dicen que ya ahí no sirve, porque tienen muchos casos parecidos, pero no pueden comparar los ADN hasta que la sentencia no esté firme. Claro. Bueno, Vivian Perrone, muchas gracias de Madres del Dolor, muchas gracias por estar en la gente y su defensor, y por supuesto estamos con ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en contacto en La Gente y su Defensor con María Elena Delgado, mamá de Sofía Herrera, la niña que vista por última vez en 2008 en el camping de Río Grande. ¿Cómo anda María Elena? Cuéntenos un poco de su búsqueda, por favor. Y acá estamos, la verdad que bueno, 5 años y 10 meses sin Sofía ya, seguimos la búsqueda todo el tiempo. Bueno, recién vengo de estar en la provincia de Córdoba, difundiendo la carita de ella, porque hoy lo único que tenemos para buscar es la carita actualizada, como está ella hoy, porque ella cuando desaparece en el camping tenía 3 años y 8 meses de edad. Bueno, Sofía tiene 9 años, ya va a cumplir 10, sí. Y la verdad que nada se sabe de ella, nada tenemos, no tenemos un indicio que nos diga dónde puede estar o qué pasó con ella. Ajá, la imagen de 9 años, ¿dónde la van a divulgar, dónde la van a poner, para que los oyentes sepan y puedan saber dónde, cómo colaborar? En realidad la imagen ya está hecha hace como 2 años, ajá. Se va a trabajar más adelante en una nueva actualización, sí. Y la imagen está en www.sofiaherrera.com.ar, sí. Después yo estoy en el Facebook como María Elena Delgado o Mamá de Sofía Herrera. Hay un 0800 que es 0800-222-7634, que equivale a Sofi, y bueno, ahí por ahí si alguien quiere llamar o tiene algún dato, porque bueno, no sabemos en qué lugar de la Argentina alguien puede saber algo de Sofía y no lo ha dicho hasta ahora, así que es lo que esperamos todos los días. Obviamente. Y cuéntenos un poco su visita a la Defensoría de Córdoba, que estuvo, tengo entendido que estuvo reunida con el defensor y con el director del instituto. Sí, simplemente pidiéndole que me ayuden con la difusión del caso de mi hija Sofía y para que estén al tanto, para que sepan toda la gente con quien me reúno que Sofía todavía no apareció y que la seguimos buscando, y eso es lo que por ahí las reuniones que yo hago con distintos funcionarios, bueno, con el doctor Pozzi, que me recibió muy bien, me dijo que bueno, que va a poner la fotito de Sofía donde, sí, donde pueda, en lugares de, bueno, que manejan la gente de la Defensoría del Pueblo, y la verdad que le agradecí muchísimo y a mí me sirve, todo eso me sirve mucho. ¿Estás solo en contacto con la Defensoría de Córdoba o con algunas otras defensorías también? Igual me recibieron en la Defensora del Pueblo de Río Negro, uh-huh, y en distintas provincias, porque yo ya en la provincia número 13 que recorro buscando a mi hija, buscando la fotito, la carita de ella en todas las provincias, pero ¿cómo que se llama? Recorremos distintos lugares, distintos funcionarios, o sea, no siempre vamos a la Defensoría del Pueblo. Pero bueno, todo sirve y todo me ayuda. Obviamente. ¿Y usted cómo se está moviendo día a día con la justicia, con después de 5 años que Sofía no aparezca, no? Sí, y bueno, yo salgo de la provincia de Tierra del Fuego, los pasajes me los paga la misma funcionario, la misma gobernadora de Tierra del Fuego, y con la ayuda de Derechos Humanos se habla con la Nelly Davelou de Tierra del Fuego, que es la secretaria de Derechos Humanos, habla con distintas provincias donde voy, con gente de Derechos Humanos, y ahí se le pide que me ayude con el recorrido y la búsqueda por la provincia. Tratamos de que cada vez que voy a una provincia se haga todas las localidades del interior, y bueno, ahora hemos tenido muchas repercusiones con los medios de Córdoba. Cuando se los llamó fueron todos, y bueno, cada uno tiene su gente, seguidores, lectores, y eso nos ayuda a que por ahí alguien pueda ver a Sofía y reconocerla en algún medio. Bueno, te agradezco mucho el contacto con nosotros y estamos a su disposición, como le dije anteriormente. Muchas gracias a ustedes, igual, gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. En Mar del Plata, un juez suspendió el incremento de las tarifas del gas. Al considerarlo desproporcionado y abrupto, además de violatorio de las normas que rigen sobre los derechos de consumidores y usuarios, un juez federal de Mar del Plata suspendió el incremento de la tarifa de gas que había aplicado Camus y Gas Pampeana y que en esta zona en algunos casos superaba el 500%. La empresa tendrá que tomar como pago a cuenta los importes de quienes habían abonado. Quienes aún no lo hicieron deberán esperar una nueva factura con los valores que estaban vigentes al 31 de marzo pasado. La medida beneficia también a los usuarios de Miramar, Mar Chiquita y Balcarce. El juez federal Alfredo López dictó la cautelar a partir de un recurso de amparo que habían interpuesto a la Asociación de Consumidores y Usuarios, ACUBA, la sede local de la Liga de Amas de Casa y la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, ante el aluvión de quejas de los usuarios que recibieron la última factura con aumentos que iban del 80 al 500%. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.